it's too painful to remember. We simply choose to Nuestro amigo de esta radio, nuestro amigo Andrés, nos pidió el otro día este título, Bailar Pegados. Aquí lo tienes, Andrés, para que lo disfrutes en la voz de Sergio Dalma. Thank you.

¡Qué pena quererte como te quiero! Hace tiempo que no os traía por aquí a este romántico de la voz como lo es Álex Ubago. El título, Detrás de un cristal. Dices que tienes miedo de querer. Las heridas del ayer se llevaron tu ilusión. Sabes que el mundo cambia y tú estás encerrada en la jaula que creó tu corazón. Sé que duele, pero aún tus alas puedes desplegar. No lo pienses, salta hacia el vacío y pronto volarás por ese cielo de nuevos besos. Que una noche inesperada otra boca te dará, porque enamorarse sin arriesgarse es como vivir la vida observándola detrás de un cristal. Quisiera ser la lluvia que al caer se pasea por tu piel aliviando tu dolor. Quisiera ser el aire para abrir las ventanas de tu alma y llenarla de valor. Sé que duele, pero aún no es tarde para despegar. No lo pienses, salta hacia el vacío y pronto volarás por ese cielo de nuevos besos. Otra boca te dará, porque enamorarse sin arriesgarse es como apostarle a nada y sentarse a ver la vida pasar. Debes creer más en ti, haz que te puedan oír todos ahí fuera. Abre de una vez tus alas y vuela. Que una noche inesperada otra boca te dará, porque enamorarse sin arriesgarse es como vida observándola detrás de un cristal, detrás de un cristal. A reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos, no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo

que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te ligue mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía, mía. Os traigo por aquí una poesía preciosa titulada Noche de amor en tres actos. La autora, Julia de Burgos. Vamos a oírla en la voz de Carmen Feito Maeso, acompañada al órgano en directo por Juan Paradel Solé. Estos tres actos se titulan independientemente. El primero, que escucharemos con el nombre de Ocaso, el segundo titulado Medianoche y el tercero Alba. Espero que os guste. ¿Cómo suena en mi alma la idea de una noche completa en tus brazos, diluyéndome toda en caricias, mientras tú te me das extasiado? ¡Qué infinito el temblor de miradas que vendrá en la emoción del abrazo! ¡Y qué tierno el coloquio de besos que tendré estremecida en tus labios! ¡Cómo sueño las horas azules que me esperan tendida a tu lado, sin más luz que la luz de tus ojos, sin más lecho que aquel de tu brazo! Cómo siento mi amor floreciendo en la mística voz de tu canto. Notas tristes y alegres y ondas que unirán mi emoción a tu rapto. Oh, la noche regada de estrellas, que enviará desde todos sus astros la más pura armonía de reflejos como ofrenda nupcial a mi tálamo. Se ha callado la idea turbadora y me siento en el sí de tu abrazo, convertida en un sordo murmullo que se interna en mi alma cantando. Es la noche una cinta de estrellas que una a una a mi lecho han rodado, y es mi vida algo así como un soplo ensartado de impulsos paganos. Mis pequeñas palomas se salen de su nido de anhelos extraños y caminan su forma tangible hacia el cielo ideal de sus manos. Un temblor indeciso de trópico nos penetra la alcoba. Entretanto, se han besado tu vida y mi vida, y las almas se van acercando. Como siento que estoy en tu carne, cual espiga a la sombra del astro. Como siento que llego a tu alma y que allá tú me estás esperando. Se han ido, mi amor, se han unido nuestras risas más blancas que el blanco. Y, oh milagro, en la luz de una lágrima se han besado tu llanto y mi llanto. Cómo mueren las últimas millas que me ataban al tren del pasado. Qué frescura me mueve a quedarme en el alba que tú me has brindado. Oh, la noche regada de estrellas que envió desde todos sus astros la más pura armonía de reflejos como ofrenda nupcial a mi tálamo. Cómo suena en mi alma la clara vibración pasional de mi amado, que se abrió todo en surcos inmensos donde anduve mi amor de su brazo. La ternura de todos los surcos se ha quedado enredada en mis pasos, y los dulces instantes vividos siguen tenues en mi alma soñando. La emoción que brotó de su vida, que fue en mí manantial desbordado, ha tomado las rutas del alba y ahora vuela por todos los prados. Ya la noche se fue. Queda el velo que al recuerdo se enlaza apretado y nos mira en estrellas dormidas, desde el cielo en nosotros rondando. Ya la noche se fue y las nuevas emociones del alba se han atado. Todo sabe a canciones y a frutos, y hay un niño de amor en mi mano. Se ha quedado tu vida en mi vida, como el alba se queda en los campos. Y hay mil pájaros vivos en mi alma de esta noche de amor, en tres cantos. De Antonio Orozco os traigo por aquí esta canción que no hemos oído nunca en esta velada romántica. El título, Y no hay manera. Entre batallas jugando, con miles de palabras ando, no hay forma de que vuele un barco. Con los sentidos gritando, la rima no se está explicando, no hay forma de contar el talco. Y hay mil maneras de mirar, y hay mil maneras de contar. Y no hay manera de contar la calma, contar el aire que tú me regalas, de contar el tiempo cuando se paraba, de explicarte esto solo con palabras. Y no hay palabras con las que explicarte cómo fue el momento en el que pude hablarte, cómo son tus manos cuando se resbalan, como yo me pierdo cuando tú me hablas. ¿Cómo es esta guerra de universo? ¿Dónde se quedaron los lamentos? Pero ti ya en Benin Folen a mí, ni Toluña en Castilla, a ti amo, te malo. Pensamientos al viento, la pena siempre en el desierto, la vida te lo va pidiendo. No hay mal de amores sin dueño, ni nadie que sepa por dónde vendrá. Si bailo, tu ritmo se me va, tu ritmo se me va enredando. Hay mil maneras de pensar. me pierdo cuando tú me hablas. ¿Cómo es esta guerra de universo? ¿Dónde se quedaron los lamentos? ¿Cómo es esta guerra de universo? ¿Dónde se quedaron los lamentos? No hay manera de contar la calma, de contar el aire que tú me regalas, de contar el tiempo cuando se paraba, de explicarte esto solo con palabras. Seguimos aquí en nuestra velada romántica. Recordaros que podéis poneros en contacto con este programa llamando al 954-66-2222. Bien fácil el número, 954-66-2222. Ahí en ese teléfono, en el contestador, podéis dejar vuestro número y seguro me pondré en contacto contigo y ya me dirás a quién y qué canción quieres dedicar. Pero vuestras llamadas, y así tendremos mucho más tiempo en emisión este programa que espero que te siga gustando, de tarde romanticona. De nuestra amiga Bego, os traigo por aquí este poema que, aunque no le pone título, yo me atrevería a ponerle el regalo. No te regalo un libro, te regalo mi historia, mi pasado, que ya conoces, el presente, que ya lo vives, el futuro que vendrá. Te regalo un caminar sencillo entre arenas blancas, el sol radiante y el mar en calma. Te regalo el sentido de un nuevo día, la soledad elegida donde la música apacigua un día duro de trabajo. Te regalo un beso eterno, mi corazón sincero, mi alma en blanco, donde tú serás el lápiz que escriba los versos más hermosos, donde podrás desnudar sonrisas que la luna tímida observa tu soñar desde la ventana. Te regalo mis locuras y mi corazón de niña, que te ama con el deseo de una adulta. No te regalo un libro, te doy mi historia, mi alma entera, mi corazón ardiente con sentimiento eterno. Vamos a escuchar ahora esta preciosa voz de esta almonteña, Sandra Carrasco, que sin duda sabe darle unos toques aflamencados a una canción realmente romántica. El título, Solilla me he quedado. Soy nadie desde que te ha ido. Vamos a oír ahora en la voz de Nuria del Saz esta preciosa poesía titulada Reposo. La autora, Blanca Bietschuter. Entro en mi casa y me alojo en su centro, esperando la temperatura que enmudece los ruidos inútiles. En un andar del silencio comienza el mundo, en un olor a fuego, en una hoja, en un cambio de sábanas, en una gana de hacer cosas no siempre precisas. Ya no soy la misma, y mis pasos en la voz resuenan más oscuros. Otro es el sol que arde en los crepúsculos que contemplo, viajera inmóvil. Pienso, solo quiero cuidar de lo vivo y tener luz para él y mis niñas. Vamos a oír ahora el título Amiga en la voz de Roberto Carlos junto con Ana Belén. De este llanto me

brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía, mía. Amigos, finalizamos aquí una edición más de nuestro programa Tarde Romanticona. Espero que hayamos hecho eso que siempre comento, que hayamos estado más tiempo haciéndole caso al corazón y menos a la razón. Ya sabes que te espero aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, en nuestra emisora Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM o también a través de internet en las www.asicantalsur.com. Os espero, ya digo, aquí el próximo día. No me dejéis solo.